con motivo del 91º aniversario del día de nacimiento del compañero Fidel Castro Ruz y del mes de solidaridad con el pueblo cubano. Tuvo lugar el día 4 la ceremonia de denominación del aula Fidel Castro Ruz en la Escuela de Lenguas Extranjeras de Pyongyang de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pyongyang. Tomaron parte los funcionarios interesados, los profesores y alumnos de la escuela y el embajador Jesús de Los Ángeles Aice Sotolongo y otros miembros de la Embajada Cubana en la República Popular Democrática de Corea. En la ceremonia hubo discursos. A continuación, los participantes recorrieron el aula.